Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La Taddei Blues es una banda de rock and blues radicada en Durazno, integrada por Martín Ortiz en guitarra y voz, Ramón Michelina en batería, Sebastián Mazzoni en guitarra y coros, y Carlos Anabria en bajo. Desde el centro del país, departamento de Durazno, y continuando su búsqueda en un espacio en la escena musical nacional, la banda saca un nuevo trabajo, su tercer disco, El Vuelo, que cuenta con la participación de Alberto Mandrake Wolf en uno de los temas. El disco tiene 8 canciones y habla de la obsesión que puede convertirse para un artista en estar todo el día en modo on, persiguiendo ese verso o esa melodía para que llegue a ser canción. Para este material la banda decidió encargarse íntegramente de la producción. La Taddei nace en el departamento de Durazno en el año 2008, concretando el sueño de una barra de amigos de presentar sus canciones y un sonido entre rock y blues. En estos más de 10 años de la banda, ha recorrido el país presentándose en varias oportunidades en el circuito capitalino, destacándose sus shows en Sala Zita Rosa y su presentación junto a Cookie McGree, la reina del blues en Texas, quien visitó el departamento de Durazno en el marco de una actividad organizada por el MEC en su única visita a Uruguay. El nombre de la banda se da por el barrio donde nace este proyecto, que es el barrio Taddei, ubicado al sureste de la ciudad del departamento de Durazno. En el 2010 editaron su primer disco rock and roll suburbano con el sello Perro Andaluz y llegó en 2014 el segundo trabajo para nacer con la que se presentan en los premios Graffiti a la música uruguaya en la categoría Mejor Disco de Blues Rock del Año. Confieso nuevamente, como al igual me ha pasado con otros artistas, me ha resultado difícil elegir un tema debido a que son todos una maravilla de ejecución, sonido e interpretación. Lo escucharemos en este gran tema de su disco, El Vuelo de 2020, la canción Chui. Después de Navidad busco el calor, el hondo mar. Se fue y corrió para escapar. No pensó en miedos, quiso volar. ¿Qué serán de los recuerdos? Cada noche y mil mañanas, y en cada sueño te traigan a dormir junto a su almohada. Y en la mochila la libertad. El chui no es nada, yo quiero más. Garganta adentro se echó al Brasil. Se sintió viento para seguir. Sé que ahora es libre tu tiempo, que no hay cerrojo en tu alma. Ella le dirá a tu niño que volas en madrugadas. We'll be right back. Mundos Diferentes. Octavio Paz lo definió como una centella escapada de un mundo en llamas. Y Pablo Neruda, en su funeral, leyó un poema dedicado a él que formaría parte del Canto General. Se llamó el Oratorio Menor, así lo denominó Neruda, y termina con estas palabras: ahora son las estrellas de América tu patria, y desde hoy tu casa sin puertas es la tierra. En estos dos días, hoy y en la edición de mañana, les voy a invitar a acercarnos al México profundo desde la obra instrumental, que podríamos definir casi como música clásica, o bien interpretada por orquestas de música clásica. Podríamos hablar de las dos cosas aquí. Seguramente es música clásica, compuesta por compositores de música clásica, y están interpretadas, lo que vamos a escuchar hoy y mañana, por orquestas, por formaciones de música clásica. ¿A quién se refería Octavio Paz y de quién se despedía Pablo Neruda? De Silvestre Revueltas. Revueltas había nacido en México, en la ciudad de Durango, el último día del siglo XIX, el 31 de diciembre de 1899. En su corta vida compuso algo así como 60 obras, que incluían piezas orquestales, de cámara, vocales y algo de música para teatro, así como también un pequeño puñado de partituras de películas. Luego de un viaje de formación por los Estados Unidos, vuelve a México y llegó a convertirse en el asistente director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México hasta el año 1935. Revueltas fue, sin dudarlo casi, así lo afirman los más reconocidos críticos de nuestra Latinoamérica, un compositor que tuvo una capacidad intrínseca para expresar musicalmente la cultura latinoamericana. Les voy a invitar a escuchar hoy una de sus obras quizás más importantes, que es la que se llama Sensemayá. La inspiración de Revueltas para este Sensemayá se basó en un poema que describe la matanza ritual de una serpiente, que es del cubano Nicolás Guillén y que se publicó en la colección West Indies Limited en el año 1934. Guillén escribe un poema con una atmósfera de enfrentamiento de la vida contra la muerte y de la serpiente contra sus verdugos rituales. Les decía, el poema se llama Sensemayá, pero la apostilla es Canto para matar a una culebra. La composición de Revueltas fue escrita originalmente para un grupo de cámara en el año 1937 y en el 38 la transcribe para una orquesta de vientos y cuerdas a los que sumaba la participación de 14 instrumentos de percusión. Su complejidad rítmica es impresionante y tiene además la característica de ser la obra de Revueltas más interpretada en el mundo entero y constituye, sin lugar a dudas, un punto culminante de lo que fue su obra musical. Lo que vamos a escuchar hoy es una grabación del año 1975 de la New Philharmonic Orchestra de Londres, con la dirección del maestro Eduardo Mata, que, según dicen, es una de las mejores que se ha grabado desde los momentos en la cual Silvestre Revueltas la compuso. Invitación para el disfrute sensorial. Silvestre Revueltas, Sensemayá. Thank you. Mundos Diferentes.